Hola, mi nombre es Emily Naomi Salgado Allende. Tengo 10 años, casi 11, y me dedico a ser estudiante. Y eso.